sé que tú volverás, porque tu amor no hallarás y a mil brazos caerás. Sola irás, pero yo sé que volverás, porque tu amor no hallarás y a mil brazos caerás. Solo, solo, solo, solo, solo, solo. Solo, solo sin tu amor. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo sin tu amor. Ay, el destino te llevó. No, no, no. Yo sé que tú volverás, porque tu amor no hallarás y a mil brazos.